Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo están? Hemos vuelto. Hola. Sí. Pensaron que la chalupa se hundió, pero no. Seguimos aquí en la transmisión de la radio CIS. Saludos al equipo, a todas las personas que nos están escuchando ahora. ¿Cuánto ha pasado? ¿Como 2 semanas que no hemos transmitido? No sé si 2 o 3 en que desaparecimos y les pedimos miles de disculpas por eso, pero siento que estamos a punto de ser sobrevivientes de marzo. Y así como que nos comió absolutamente, pero volvimos. Y se me hizo eterno. Eso es. Nos gusta mucho estar en la radio, así que también nos interesa mucho que sepan eso, que a pesar de las dificultades siempre queremos estar hablando, comentando las cosas con ustedes, porque el medio de comunicación de la radio es muy importante. Oye, aprovechemos también de saludar a las radios libres que nos están transmitiendo. No tengo mucha claridad de cuáles son, pero sí que están repartidas en distintas partes de Chile. Saludamos por allá a nuestros pulamuén que están así escuchándonos también. Sí, siempre pensando en ellas y en ellos. Muy presente y creo que también ahora con el inicio de año quizás pueden estar habiendo cambios en horarios y radios que nos están retransmitiendo, así que vamos a actualizar esa información y les contamos próximamente. Eso. Y bueno, hoy día, Anto, mejor cuéntanos de qué vamos a conversar. Sí, mira, yo he estado hace un tiempo estudiando un poco, pero reflexionando en torno a un documento que me llegó, que se llama Construir los mundos que soñamos, y que es un documento que es para ayudarnos a las organizaciones sociales, a las organizaciones socioambientales, a las personas que se están reagrupando. Por ejemplo, podría reservir en el tema de Calaustral, que están lidiando los vecinos de Dalcahue, o los temas que ahora yo sé que muchas y muchos que nos están escuchando saben lo que está pasando con Ecocal, que es también otra empresa que se quiere instalar en nuestra comuna, pero también con el tema de un vertedero. Por ejemplo, si usted, señora, señor, joven, dispuesto a organizarse con su junta de vecinos o tal vez con un grupo que esté interesado, no sé, en cuidar el entorno, cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, esta es una guía para formar una comunicación, una estrategia de comunicación. Pero lo interesante es que nos proponen una reflexión que a mí me parece muy interesante de abordar en Chalupa al Agua, porque creo... Entonces vamos a hablar sobre eso en el primer bloque de Palabreando Juntas, ¿no? Y después, sí, en el bloque del Buen Vivir, vamos a estar conversando sobre esta cosa como... a veces desconocida para algunos o controversial para otros, y hay también otras personas que lo manejan muy bien, que son los fondos públicos para hacer proyectos comunitarios. Entonces, super. Antes de que profundicemos, vamos a escuchar una música. Vamos con Beatriz Pichimalén, con El Derecho de Vivir en Paz. La Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Bueno. Entonces estamos aquí en Palabreando Juntas y nada, me río de mí misma, que siempre en la introducción yo como que me subo a la chalupa y ya quiero hablar de todo el tema y la Sabi me tiene que decir ¡ojo! Es solo el resumen. Y vamos a analizar un texto que lo creó Sandía Digital. La Sabi después nos puede contar un poco sobre eso, que es un proceso bien bonito en México. Y que se llama Construir los mundos que soñamos. Cuéntanos, Sabi, ¿quiénes son las Sandías Digital? Ay, las Sandías Digitales yo las amo. Las conocí hace ya harto tiempo. Me llama la atención porque desde el, no sé, 2016 las conocí. Y ya han pasado 7 años, y como que estos últimos 7 años han pasado tantas cosas en el mundo y también en mi vida. Entonces ya es como harto tiempo que las conozco. Es un grupo de mujeres mexicanas, bueno, no todas son mexicanas, pero es en México, y son audiovisualistas que se han dedicado a, bueno, son solo mujeres y se han dedicado a trabajar el tema audiovisual desde un enfoque de mujeres, y han trabajado también temas como violencia de género, muchos temas de trabajo comunitario, donde después se empezó a sumar al equipo mujeres que venían con mucha calle, con mucha experiencia comunitaria de distintos procesos, algunos medioambientales, otros comunitarios propiamente, de como se le llama, como de base, y siempre sumando hacia lo audiovisual. Y están siempre en proyectos súper interesantes, pues, y no me extraña que hayan sacado un documento así importante. Bueno, de hecho ellas lo que hicieron antes de sacar este documento, que les voy a decir cómo se llama, hicieron una escuela itinerante, donde mostraron las distintas metodologías que ellas abordaban en el tema de la comunicación colectiva, y a través de eso se surgió la necesidad de generar una guía de comunicación estratégica para la defensa de la tierra y el territorio. Y hay un elemento que a mí me parece súper interesante, que es el que quiero, porque es una guía igual, con metodología, o sea, con pasos a seguir, con ejercicio. En el fondo no impone ningún paso a seguir, sino que te alienta a que tú, con las personas que te estás reuniendo, llámese juntas de vecinos, llámese club deportivo, ya. Imagínense, al lado de la cancha, les quieren poner un vertedero. ¿Qué les sucede a ustedes? Entonces dicen, chuta, como que pareciera ser que el vertedero se va a instalar, tiene todos los permisos, pero nos parece súper injusto porque un vertedero ve los olores, la contaminación. ¿Qué sucede? Las autoridades no escuchan. ¿Y qué dicen ustedes? Oye, pongamos algo en Facebook, pongamos algo en Instagram, difundamos la cuestión, ¿no es cierto? De repente el movimiento social, ya lo sabemos, genera ruido mediático, y ese ruido mediático genera también como consecuencia que las autoridades se hagan cargo, Esto ha pasado mucho, mucho, mucho. Entonces, esta guía de la estrategia comunicacional es muy relevante, porque en el fondo nos invita a pensar la estrategia comunicacional, es decir, cómo queremos explicar, cómo queremos lenguajear, cómo queremos mostrar lo que estamos viviendo a un público diverso. Pero lo interesante de esta guía y de Sandía Digital es que es una comunicación, es un ejercicio comunicativo que se basa en lo colectivo. ¿Y cuál es la diferencia que quiero plantear aquí para que lo conversemos con la Sabi? Que nosotras estamos muy acostumbradas a la comunicación neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? A una comunicación que se centra en que hay que producir mucha noticia muy rápido y venderla de manera amarillista. A veces, por ejemplo, es súper fácil verlo en las radios comerciales o en los medios de comunicación que son como más, más. Ay, se quedó pegado la conexión con la Anto. Vamos a volver a llamarla. Pero sí, ahí Anto volviste. Se quedó pegado un poquito. Pero quería complementar con que es lo mismo que vemos también en redes sociales, o sea, los mensajes que tienen son más compartidos o que tienen más comentarios, suelen ser los mensajes más amarillistas, que llaman la atención, que ponen en alerta, o que tienen más o menos las mismas características o la misma tendencia que los medios como grandes de comunicación. Y eso pasa mucho también con los medios que transmiten informaciones medioambientales, po. Aparece el pudú muerto o aparecen imágenes que son chocantes y que en el fondo hacen de esa comunicación una comunicación que es para vender. Mientras que ellas se preguntan en esta estrategia comunicacional. Primero, ¿qué es lo que quiere la colectividad que quiere expresar? Pero también, ¿qué mundo queremos? O sea, es alojarse, es como comenzar desde la esperanza, desde la utopía. Es como si me quieren instalar el vertedero al frente de mi cancha de fútbol y soy, no sé, un club deportivo y no quiero el vertedero, no es solamente centrarse en el problema del vertedero, sino también por qué no quiero el vertedero y qué es lo que me gustaría proponer en vez. Y aquí hay un tema que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con la comunicación estratégica, que es que cuando grupos de personas, ya sea juntas de vecinos, colectivos, colectivas, feministas, lo que sea, se reúnen a querer comunicar una situación en específico, esa herramienta de la comunicación ya no está pensada desde este asunto de vendernos, ¿cierto? De vender así el pudú muerto en primera plana, sino que está pensado como también como una transformación, qué queremos comunicar, a quién le queremos comunicar, y la comunicación se transforma en algo demasiado nuclear de ese grupo humano, porque la comunicación, si nos ponemos a pensar, sin comunicación no haríamos nada, pues lo hemos hablado muchas veces acá en Chalupa. Ahora como que pensamos en medios de comunicación y es como si algo que no nos tocara todos los días, nos comunicamos todos los días. Y el cómo nos comunicamos tiene mucho que ver a cómo le llegan a los demás los mensajes. A veces Obvio. comunicamos muy mal las cosas. O sea, yo creo que la Como. mayor parte del tiempo comunicamos bastante mal y muchas veces no logramos ni siquiera la respuesta que queremos, porque no se trata de que la otra persona nos responda como a nosotros nos interesa que nos responda, sino que a veces yo observo las comunicaciones y me pregunto, pucha, está bien lo que me respondió, pero ¿habrá entendido cuál era mi mensaje? ¿Habrá entendido, me habré dado a entender realmente y por lo tanto lo que me respondió responde realmente a lo que yo le dije? ¿O en realidad estábamos teniendo conversaciones paralelas en que no nos estábamos entendiendo bien? Y queda Qué siempre como tremendo. esa, no siempre, pero muchas veces queda esa duda. Como realmente es su posición respecto al tema, o estamos hablando de otra cosa, porque pasa igual. Totalmente. Entonces aquí las sandías digitales nos proponen y nos dicen, para comunicar aquello que nos está impactando de una situación específica de manera colectiva, tenemos que entender que la comunicación no es mera difusión, no es algo que es para vender o es algo que es simplemente para publicar, sino que la estrategia comunicacional de ese grupo humano es comunitaria y entreteje voces que son diversas, que a veces no están tan de acuerdo, y en procesos que son horizontales y cíclicos. Y entender también esos tiempos. El tiempo del colectivo no es lo mismo que el tiempo de un medio de comunicación, por ejemplo, como un diario donde hay jefe, donde hay editores, donde hay como una pirámide de personas que se organizan aparte de un trabajo asalariado. De repente, tener una estrategia comunicacional como grupo humano a veces tiene demora otros tiempos. A nosotras nos pasa mucho, po, que es como que tenemos que salir de la pega, salir como de las actividades de la casa y recién allí ponerse a reunirse con quienes, con los cuales estamos trabajando. Y eso demora más tiempo, po, y eso también provoca frustraciones, po, y eso también provoca esa sensación de que estamos llegando tarde. Como es el caso, por ejemplo, de este vertedero, que tal vez habríamos podido comunicar más rápido lo que le estaba pasando a la población y simplemente nos demoramos más tiempo porque nos cuesta más organizarnos. Y eso genera frustración, po, y también genera desgaste. Y a veces uno dice como, ay, ¿para qué seguir aquí si voy a tirar la toalla, si total no cambia nada? Pero sí cambia, pues, porque el proceso mismo de preguntarse el cómo comunicar, ya te estás transformando tú también, po, porque le estás poniendo relevancia a un ejercicio que es colectivo. Qué bonito eso que estás diciendo, Anto, porque yo creo que no solamente pasa cuando uno quiere comunicar como una gran causa, también pasa un montón en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en cualquier grupo que se arme con un propósito. De repente, si no se trabaja el tema comunicacional como algo interno y se toman decisiones de forma colectiva, a veces de manera más jerárquica, y después se comunican ciertos mensajes, y muchas veces pasa, y a mí me da mucha pena cuando pasa, que las personas que no estaban de acuerdo con esa decisión se retiran del grupo, sea sí, junta de sí, vecinos, sea club deportivo, sea el comité de agua, el comité de salud, o sea, las organizaciones de base de una localidad, de un pueblo. Y eso va empobreciendo de alguna manera la organización comunitaria. Mientras que si se hace un ejercicio de comunicación comunitaria dentro del grupo y se entiende que las decisiones que se tomen no necesariamente representan a todas las personas del grupo, y que hay matices, que hay diferencias dentro del grupo y esas diferencias son reconocidas y son conversadas, son transparentes y son respetadas, entonces las personas no sienten la necesidad de salir de ese grupo, sino que son capaces o somos capaces de continuar siendo parte de un grupo que está enfocado en algo a pesar de que no estemos de acuerdo en todo lo que, en todas las decisiones que se toman de manera colectiva. Y como dices tú, eso ya es transformador hacia la interna personal, pero también hacia la interna del grupo, y eso ya nos hace crecer porque nos hace relacionarnos con los demás de una manera más consciente, más cuidadosa, más respetuosa, y sentir que realmente somos parte de un grupo al que nos, que quizás nos apaña cuando nosotros queremos llevar una acción junto con otras personas, por supuesto, y de la misma manera nosotros sentimos la generosidad de apoyar ideas o acciones que no necesariamente nos parecen las más importantes en ese momento, pero que respetamos esa colectividad y lo vamos a apoyar aunque no sea nuestra opinión personal. Sí. Eso me hizo reflexionar también en que últimamente he estado cercana a una junta de vecinos que no se quieren resolver cosas para no generar conflicto. Entonces lo que se decidió es dejar de hablar de eso. Pero genera conflicto porque las personas no están de acuerdo, po. Entonces es tan importante la comunicación porque hasta decidir no comunicar es una forma de comunicar. Claro. Cuando la Sabi dice, en una reunión se toman decisiones que de repente se sienten un poco arbitrarias o un poco autoritarias, y después aparece eso y la gente se resta del espacio, ese restarse es una forma de comunicación muy efectiva, porque sin tener que decir nada, estás diciendo todo. Claro. Este no es un espacio que a mí me convoca, que a mí me gusta. Y creo que es importante que como colectivo no, nos demos cuenta de esto, sobre todo porque necesitamos trabajar con las otras y los otros. Por ejemplo, en los APR necesitamos organizarnos. Por ejemplo, en las múltiples, vivimos con vecinas y vecinos, compartimos problemáticas en común. Y el último punto que te quería decir, Sabi, con este tema, que me llamó mucho la atención, es que ellas también se preguntan el cómo comunicar un problema. Y en un momento dicen que Es tan importante el cómo comunicamos el problema, porque a veces estamos tan enfocados en el problema que eso también nos subyuga y nos hace mal, porque hace que todo el lenguajear, por así decirlo, se traduzca en puros problemas y pierdes de vista todas las soluciones que la misma comunidad humana ha diseñado a lo largo del tiempo. Entonces te enfocas en una cosa y gastas toda tu energía como a la crítica incesante y de repente, madre, siempre ha sido así. Y eso es un desgaste emocional y también es un desgaste comunicacional, porque cuando la gente empieza a leer puras cosas, por ejemplo, me imagino una nota en Facebook y partís diciendo puras cosas malas, no sé cuánta gente va a terminar de leer tu post. No, claro. De todas maneras. Oye, yo estaba pensando en otra cosa, en que hay un tema generacional también, porque yo observo, por lo menos en la localidad donde vivo, que todas estas organizaciones de base están compuestas por personas que tienen, pucha, los más jóvenes tienen 40. Sí. Y cuando se suma por algún motivo específico a alguien más joven, realmente se resta muy rápido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como, ¿cuál es el trabajo colectivo justamente que tenemos que hacer en todas las generaciones para que las generaciones mayores sepan integrar a los más jóvenes sin restarse tampoco ellas y ellos, sino que los jóvenes se sientan bienvenidos en estos espacios sin que necesariamente los mayores les como que les pasen la pelota, entre comillas, porque justamente se trata de aprender a convivir en las diferencias y poder comunicarnos entre todos y llegar a acuerdos que sean respetuosos? O sea, también capaz que los jóvenes suelten el celular y capaz que los viejos escuchen las nuevas ideas. Como que es muy fuerte eso, como la brecha. Es que los cambios han sido muy vertiginosos. O sea, las juventudes hoy día ven un mundo muy distinto al que hasta yo me siento a veces obsoleta. O sea, yo le tengo que te preguntar cada cierto tiempo a mi sobrino cómo funciona Instagram. Y ahora que estoy trabajando en la oficina de la mujer, me doy cuenta la cantidad de mujeres que no saben muchas veces mandar una fotografía por WhatsApp. Entonces, es como que se da por hecho de que dominamos una tecnología que las generaciones más nuevas dominan y las otras estamos como aprendiendo ahí sobre la marcha. Y muchas veces no sabemos cómo comunicarnos con los mismos como aparatos. Sí, como que creo que hay que reflexionar mucho sobre esto. Y por otra parte, por ejemplo, cuando se trata de relacionarse con la institucionalidad del Estado, los mayores les pegan 1000 patadas a los jóvenes. Sí. O sea, ¿cómo conseguir un permiso para hacer un evento, por ejemplo? Hay que ir a preguntarle al caballero que fue secretario de la Junta de Vecinos durante los últimos 10 años y lo hace así, po. Sí, po. Ojalá que podamos como encontrarnos más, escucharnos más. Como siempre decimos en Chalupa, tener esa capacidad de darse en el colectivo sin tanta agresión, con más calma. Y si nos enojamos, bueno, por último, pateamos la perra un rato afuera, no sé, le pegamos un buen grito al bosque y volvemos, pero tratarnos con mayor dulzura. Creo que eso nos hace falta. Sí. Bueno, y ahora se nos está acabando el bloque y vamos a escuchar Bomba Estéreo con una canción que se llama Sintiendo.

Tanzania fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Vamos. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Ay, perdonen, se me había quedado pegado el botón. Aquí estamos tratando de volver a comunicarnos con Antonia, que tiene un problemita técnico, o sea, con la señal, básicamente. Está ahí Antonia. A ver. Anto. ¿Me escucháis? A ver, ahí sí. Ya. Ay, a ver, volviste. ¿Me escucháis bien? Sí. Ya estamos al aire. Volvimos para el bloque de Buen Vivir. Y queríamos conversar sobre este tema como que produce como sensaciones contradictorias, que son los fondos concursables del Estado. Sí. Que, bueno, muchas veces son conocidos como el 7%, ¿no? Que ahora es 8. Y que ahora subió a 8. Para la gente que no sabe lo que es un FNDR, de qué se trata, de dónde viene, por qué existe y en qué fechas podemos contar con estas postulaciones. Muy buenas preguntas todas esas. Para empezar, los fondos concursables de FNDR son proyectos que en realidad casi siempre se abren dos veces al año y tienen relación a diversas instancias, pero lo que a mí me parece relevante como de decir, porque es cierto lo que dice Sabina, que son muchas veces son polémicos, porque bueno, hay mucha gente que no se siente cómoda postulando a los fondos que vienen del Estado por diversas razones, pero hay que entender un poco que los fondos concursables en términos generales a nivel nacional, los que son del Estado, provienen básicamente de nuestros impuestos. Sí. Y esa realidad es interesante, porque usted cuando compra el pan, le están quitando platita, que después usted podría postular un fondo para poder hacer un proyecto en particular. Y el tema que se abre ahora de los FNDR, se abren fondos para el adulto mayor, para la cultura, para el deporte, para el medio ambiente. Hay un fondo que se llama Fondo Social de Asignación Directa y los fondos FIC. Y a mí me gustaría como que habláramos un poquito del... Mire, yo no sé si es bueno o malo postular a fondo. Usted tendrá que verlo y lo tendrá que ver con su organización. Pero muchas porque veces... Porque estos son fondos solamente para organizaciones, ¿no es cierto? Partiendo por ahí. Los de FNDR, que claro. Yo tengo entendido, sí, pero habría que leer las bases de cada uno. Pero lo que yo tengo entendido es que muchas veces las cosas que queremos hacer para, por ejemplo, nuestra sede de junta vecinal, claro, o de organización comunitaria, o de organización de ¿cómo se llama esto? De organización indígena, muchas veces no tenemos las lucas para ponerle paneles solares porque no queremos pagar la luz, o para poner una instalación de luz, claro, o para ponerle agua, o para poner baños, que muchas veces son cosas que no son fáciles, porque no hay las lucas para eso. Bueno, muchas veces los FNDR pueden ayudar en eso, aportar en eso. Pero a mí me interesa hablar del el que tiene relación con el medio ambiente. ¿O no, Sabi? Claro, claro, porque estábamos conversando sobre los problemas que tenemos en la comuna de Dalcahue, pero al final son problemas que pueden ocurrir en cualquier comuna. Y que siempre es bueno saber cómo, así como en el primer bloque hablamos sobre la comunicación comunitaria, para poder comunicar a la comunidad un problema que no es nada fácil, ¿no es cierto? Muchas veces en este tema como de la comunicación amarillista, de la comunicación rápida, es mucho más fácil vender un producto que explicar por qué la torre eólica en Chiloé seca la isla, el archipiélago. Entonces, a veces son cosas como súper complejas de comunicar, y por otra parte también para poder comunicar o defender o prevenir un proyecto que le puede hacer mal al territorio y a la comunidad, también puede ser que necesitemos ciertos fondos, que incluso estos mismos fondos seguramente en el caso del medio ambiente pueden ser destinados a temas comunicacionales, pero también a otras cosas. Entonces es interesante cómo prevenir que pongan un vertedero al lado de la cancha de fútbol, como decía Lanto, y apoyarse en un fondo. Y en ese sentido, los FNDR, que quieren decir Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, tienen estas áreas que yo les nombré antes, y una de ellas es la de medio ambiente, y que es interesante porque nos propone que podemos hacer muchas actividades en relación al cuidado de nuestro entorno. Tanto, por ejemplo, sea la protección ambiental, la conservación de humedales, como la protección de proyectos sustentables ciudadanos. Y aquí es interesante, por ejemplo, si hay una junta vecinal que quiera hacer invernaderos, que quiera hacer compostaje, porque en realidad, chiquillos, hay que cambiar la forma en que estamos viviendo. Y hoy día sabemos que los sectores más urbanos, porque los rurales, uno hace compostaje o directamente están los chachos. Pero en la ciudad, ¿qué sucede? El 60% de los tóxicos más grandes dentro de los vertederos son de origen orgánico. Eso nosotros lo podríamos hacer compostera, que termina siendo tierrita fértil para nuestras plantas, para nuestras flores, para nuestros vegetales, y eso podría ser perfectamente con la junta de vecinos u otra organización postular a este fondo para tener las composteras. Oye, tremendos también proyectos que hemos conocido y que les hemos comentado en otros programas sobre comunidades donde una organización justamente comunitaria organiza, o por supuesto que se necesitan fondos para esto, pero organiza el retiro de todos los residuos orgánicos de una ciudad, incluso una ciudad grande, y lo llevan a una planta de compostaje donde se hace compost así a nivel O sea, son cerros de compost con maquinaria que facilita que esto suceda más rápido, o como hacer bocachi, que también lo hemos conversado. Y luego este mismo compost se retribuye a la misma comunidad. También se puede hacer como un negocio y pedir y venderlo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, para hacer un proyecto tan hermoso como ese y tan útil para la comunidad como ese y tan transformador para nuestros hábitos, igual se necesita una plata para iniciar. Y como dice Lanto, estos son fondos que al final son de nuestros impuestos. Igual, si lo queremos hacer autónomamente, obviamente que también se puede, siempre se puede. Pero también es una alternativa a evaluar. Totalmente, y de hecho me acabo de desayunar que hay dentro de estos fondos uno que se llama Fondo de Protección Ambiental 2023, Emprendimientos Circulares para Comunidades Chilotas. Mira, qué lindo. Y está abierto. Entonces, en realidad cuando nosotros pensamos, por ejemplo, ya se sabe a nivel mundial que una de las industrias más contaminantes es la ropa. Podríamos hacer emprendimientos circulares con la ropa que se desecha y reutilizarla, no sé, por rellenando cojines, etcétera. O sea, tantas posibilidades hoy día existen para reutilizar las cosas y ayudar a que haya menos desecho, menos basura. Y justamente están apareciendo estas iniciativas de los fondos porque tenemos que hacer cambios importantes en nuestra forma de vivir. Y yo creo que esos cambios también pueden aportar. Si es que nos reunimos con nuestras vecinas y nuestros vecinos, con nuestras organizaciones comunitarias, pueden aportar también al bolsillo. Pueden ayudarnos a sustentar ciertos aspectos de nuestra vida económica. Claro, y que las cosas sucedan o darle un empujón a algo que después puede ayudarnos a como que sea un ingreso en nuestra vida. Y también yo siento que no es, no quiero, me da lata que esto parezca que estamos promocionando la postulación a los fondos, pero yo creo que igual a veces vale la pena evaluarlo. Mira, a Y mí, así. además siento que es como una excusa para un proceso creativo que igual es interesante porque yo, pucha, he postulado a fondo que obviamente la mayoría, como todo el mundo, no me los he ganado. Una vez me he ganado un fondo en mi vida, pero otras veces he postulado y igual siento que el proceso creativo que se genera ahí es súper interesante. Y algunos de esos proyectos que hemos pensado por... Que proyectos que teníamos, que aparece el fondo, que dice, ya, démosle forma a esto, se le da forma y al final no sale con el proyecto, con el fondo, pero igual queda ahí como armado y después uno le sigue dando vuelta y le sigue dando vuelta y de repente se abren otras puertas y otras posibilidades y uno va como construyendo algo ahí también, pues, y de manera colectiva también, porque siempre obliga a conversar con otras personas que tienen los mismos intereses. Mira, a mí me pasa que yo soy como contraria a estarle haciendo publicidad. ¿Sabéis lo que me pasa en el fondo? Es que siento que hoy día muchas veces las personas no postulan a esto porque no saben cómo hacerlo. Y quienes saben cómo hacerlo son las oficinas de organizaciones comunitarias de las municipalidades. Y muchas veces esa oficina, tal vez con funcionarios que quieren hacer lo mejor de sí, pero muchas veces imponen los proyectos, deciden a qué van a postular. Y las comunidades, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, tienen poco y nada que aportar. Y creo que allí hay una autonomía que hay que empezar a fortalecer. Si nosotros conocemos nuestras necesidades, ir y decirle a esas oficinas, ¿sabes qué? Como junta vecina, como junta vecinal, como organización indígena, como lo que sea, queremos postular a este FNDR 8% en tal punto, con tal proyecto, porque yo siento que eso también nos empodera. Y dejar de sentir ese existencialismo en que la municipalidad muchas veces decide por uno lo que se hace o lo que no se hace. Y Muchas siento veces. que eso no es bueno. No es bueno para la democracia. Y eso también es una falta de comunicación estratégica de parte de la municipalidad, que debiera ser de alguna manera la promotora de difundir los fondos que se abren y de promover que las organizaciones comunitarias postulen. Pero muchas veces eso no se hace lo suficiente y, como dice la ANTO, hay mucha gente que no postula porque no sabe, porque se entera a última hora, porque en una semana no alcanzas a preparar un proyecto y cosas así pasan siempre. Totalmente. Entonces yo creo que desde Chalupa al Agua está como esta necesidad de que nos activemos, veamos las salidas que tenemos cercanas a poder activar también económicamente, porque sabemos que hay una crisis financiera muy grande, de que está todo muy caro y que eso también nos genera malestar emocional, nos genera mucha incertidumbre, nos genera estrés. Entonces saber de que también hay funcionarios públicos que pueden ayudarnos con los proyectos y que ahora se están abriendo estos fondos en diversas áreas y nosotros tenemos todo el derecho de postular a ellos y pedirle a estos funcionarios que nos ayuden. Yo creo que esa es como es mi interés desde Chalupa al Agua, como saber que nosotros tenemos ciertas herramientas que podemos utilizar y no dejar que los demás decidan por nosotros. Creo que eso es navegando hacia la soberanía. Es poder también empoderarnos y decir, no, no quiero que el otro me hagan. Yo sé mis necesidades, yo sé lo que está pasando con ese vertedero. Entonces quiero ir y saldar esa necesidad, que el otro no lo sabe, soy yo, yo vivo allí. De todas maneras, me encanta, creo que, bueno, que la soberanía... podemos llegar a la soberanía desde distintos o por distintos caminos y entretejiendo también incluso los distintos caminos, ¿no es cierto? Como podemos elegir un camino y ser súper radicales o podemos confiando en nuestra comunidad y en nuestra colectividad elegir distintas herramientas y como dice la ANTO, tomar ese como poder apropiarnos de lo de nuestro territorio, de lo que está pasando al lado, de lo que está pasando aquí mismo donde uno vive y qué es lo que quiero que suceda. Como también comentábamos sobre la sandía digital, como cómo es el mundo que sí queremos, no solamente estar en la crítica, sino decir esto no me gusta porque lo que yo quiero es esto otro. Y poder eso, ¿no? Vivir vivir realmente en el lugar donde uno está. Totalmente. Me encanta. Oye, Anto, y parece que ya nos vamos despidiendo. No sé si quieres agregar algo. No, solo decir que eché mucho de menos este espacio y que ya nos estaremos escuchando el próximo viernes. Sí. Ya volvimos. Un abrazo muy, muy grande a todos, a todas, a todes. Que tengan un muy lindo fin de semana. Y ahora, para cerrar, vamos a escuchar a Marisa Monte con Feliz, Alegre y Fort. ¡Qué lindo! Un abrazo. Se o tempo passou, o que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? Depende somente de acreditar. quer que eu vá. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.